nuestra alabanza es digno, es grande. Al rey, con tu corazón exáltale, manos santas levantemos hoy a él en el santuario. Con tu canto dale alabanza al rey, con tu corazón exáltale, manos santas levantemos hoy a él, hoy, hoy, hoy. Con tu canto dale alabanza al rey, con tu corazón exáltale, manos santas levantemos hoy a él en el santuario. Con tu canto dale alabanza al rey, y con tu corazón exaltarle, manos santas levantemos hoy a él, hoy, hoy. Manos santas levantemos hoy a él.